Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, por las noticias del mundo en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Como siempre, les vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar y los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nancy González Patiño, en la Coordinación General y Gerencia de Información Daimi Peña y en la Presidencia de la Radio del Sur Desire Santos Amaral. Hoy, viernes 6 de enero, Día de Reyes, nuestro Tren de la Tarde inicia con el dato noticioso y luego viajamos hasta Brasil. Un nuevo motín en una cárcel en Brasil deja 33 muertos. Estaremos nuevamente revisando la situación carcelaria de Brasil y esta nueva grave situación que se da en un recinto penitenciario. Luego nos vamos directamente hasta Colombia. El aumento salarial en ese país, según denuncian varios de los trabajadores, no cumple con las demandas sociales. Así que vamos a ver cómo está la situación de los trabajadores y las trabajadoras en Colombia. Luego hoy en Puerto Rico celebran el cumpleaños de Oscar López Rivera. Hoy vamos a estar viendo de cómo está la situación de este preso político, el preso político más antiguo del mundo. Y cerramos hablando del genocidio que se causó con los migrantes que han muerto en el mar Mediterráneo. Un genocidio del capital, según algunos analistas. Viernes curioso en el Tren de la Tarde, así que no pueden ustedes perderse este viaje informativo y pueden participar en él a través de nuestras vías de contacto 0414-182-8973. 0414-182-8973, esa es nuestra mensajería de texto, y también nos pueden escribir a nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. 2:08, vamos a ir con música, esto es Crehuela, fin. dato noticioso. El dato noticioso. 12 minutos, iniciamos el dato noticioso viajando hasta Francia, y es que ese país ha dicho que Siria no es su enemigo. Tenemos ya en línea a Luisa María González, corresponsal de prensa latina en Francia. Luisa, vamos a comenzar hablando de esta afirmación que hace el gobierno francés, según, pues, para ellos no es un enemigo Siria. Cuéntanos de esta declaración. Sí, buenas tardes. Efectivamente, son declaraciones del diputado francés Thierry Marini, quien afirmó que el gobierno de Siria no es el enemigo de Francia, mientras él se encuentra en Damasco realizando una visita junto a otros dos parlamentarios. En declaraciones hechas hoy a la cadena de noticias France Info, el legislador sostuvo que el gobierno de Siria no es irreprochable, tiene cosas que mejorar, pero no es nuestro enemigo y no nos amenaza. De acuerdo con el parlamentario, en la actualidad todavía hay terroristas presentes en el territorio sirio y son peligrosos, gente que amenaza a Occidente, a Francia y a Europa. Frente a esa situación, agregó, la predicción del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha sido completamente catastrófica. De acuerdo con este diputado, felizmente hay países como Rusia que evitaron que Siria cayera en manos de los extremistas islamistas, según afirmó. Mariani, del Partido Conservador Los Republicanos, llegó ayer a esa nación del Medio Oriente para realizar una visita de conjunto con otros dos legisladores. La postura adoptada por este parlamentario dista de la política oficial de las autoridades en Francia, caracterizada por el cuestionamiento y la hostilidad hacia el gobierno sirio de Bashar al-Assad, así como al apoyo brindado por Rusia a Damasco en la lucha contra los terroristas. Sin embargo, varios políticos, personalidades y representantes de la sociedad civil critican abiertamente esa postura de París. El candidato de la izquierda a las venideras elecciones presidenciales, Jean-Luc Mélenchon, aseveró que Rusia ha sido históricamente un aliado para Francia y no un enemigo, como a veces se le califica en la actualidad. Político estimó que quieren mostrar a Rusia como la causante de todos los males, y eso es un absurdo. No es verdad que Rusia sea una amenaza para la paz. Eso es una mentira, un arma de propaganda destinada a justificar un proyecto político en Europa. Por su parte, el candidato de la derecha a las elecciones, François Fillon, también sostiene que París debe aliarse con Moscú en el combate contra el terrorismo en el Medio Oriente como única vía para lograr un enfrentamiento eficaz. Ahora, Luisa, también hay un tema de un juicio en contra de un agricultor que ayuda a migrantes o que ayudó a migrantes en Francia. ¿Cuál es la situación que se manejó allí? Así es, la Fiscalía de la ciudad de Niza, en el sur de Francia, pidió 8 meses de cárcel para el agricultor Cédric Géroux por haber ayudado de forma reiterada a migrantes en situación irregular, y este es un tema que está despertando numerosos cuestionamientos en Francia. Al finalizar una audiencia que se celebró esta semana, los magistrados reclamaron una condena de prisión contra el francés de 37 años que se dedica a dirigir un centro de producción agrícola en el Valle de Roya, cercano a la frontera con Italia. Herrú es cuestionado por la justicia a causa de su ayuda a los migrantes, de trasladarlos en su auto y de gestionar un techo para evitarles tener que dormir en la calle, así como de proporcionarles alimentos. Lo hago porque hay que hacerlo, aseveró el agricultor durante el juicio, y agregó que hay personas con problemas, hay gente que muere en las carreteras, hay familias que sufren, y hay un Estado que establece fronteras, pero que luego no se encarga de gestionar las consecuencias, afirmó en su defensa el acusado. El castigo pedido por la fiscalía de 8 meses de prisión despertó una ola de cuestionamientos en los medios de comunicación de Francia, en las redes sociales y por parte de varios responsables políticos. Migrantes, Cédric Héroux juzgado por su solidaridad, fue el título usado por la cadena de noticias France Info, la cual realizó además varios materiales sobre cómo numerosos habitantes de ese valle de la Roya también se dedican a prestar ayuda a los indocumentados, incluidos menores de edad. En las redes sociales, los internautas denunciaron el doble rasero de la justicia francesa y recordaron cómo hace pocos días se dispensó de cumplir una pena de cárcel a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, pese a haber reconocido la responsabilidad de esta ex ministra en un arbitraje fraudulento que provocó pérdidas millonarias al Estado francés. Sin embargo, a pesar de reconocer la responsabilidad, no se le dio pena de cárcel. Los usuarios de Facebook y Twitter mencionaron además casos de otros políticos que han logrado evadir la justicia, entre ellos el expresidente Nicolás Sarkozy. Anoche, el candidato izquierdista a las elecciones presidenciales, Jean-Luc Mélenchon, expresó toda su solidaridad hacia Herrú, el agricultor acusado y elogió el valor de sus acciones para ayudar a quienes más lo necesitan. Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto. Luisa María González, corresponsal de prensa latina en Francia, a propósito de las noticias que se generan en ese país. Pero viajamos a Estados Unidos en este momento y tenemos en línea a Miguel Tinker Salas, profesor de historia y estudios latinoamericanos, hispanoamericanos. Y es que Trump hablaba de reunirse justamente el día de hoy con los jefes de agencias de espionaje a propósito del supuesto hackeo de Rusia en el sistema electoral norteamericano. Miguel, buenas tardes. Cuéntanos de esta reunión y además continúa el tema de la acusación hacia Rusia en Estados Unidos. Sí, es algo inédito e increíble que 17 agencias de inteligencia, todas las que son el aparato entero de Estados Unidos, unánimemente han dicho que el hackeo fue por parte de supuestamente de los rusos y que el presidente electo sigue insistiendo y siga citando a individuos como Julian Assange y a otros para indicar de que en realidad él no está convencido. Y lo que realmente establece es una pugna directa entre el presidente electo y luego el aparato entero, e incluso el planteamiento por parte del presidente electo de reemplazar a los líderes del nuevo sistema de espionaje de Estados Unidos e introducir su nuevo grupo de parte de él, incluso citando también las fallas que hubo sobre la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak como ejemplo de las faltas que existen dentro del aparato de seguridad en ese país. O sea, algo inédito, una reunión en donde también se filtraron los documentos a algunos medios, ya NBC, una cadena televisiva en Estados Unidos, supuestamente tiene acceso a esa información, y luego es una campaña mediática, una campaña de presión, y Trump, por un lado, indicando que parece un esfuerzo por impugnar los resultados de la elección e indicar que ganó porque tenía asistencia de los rusos, y con analistas incluso diciendo que los rusos intervinieron en la elección en Francia, que intervinieron en la elección en Inglaterra, que intervinieron en el movimiento en Escocia por tener la autonomía. O sea, ha llegado a puntos de ridiculez. Ahora, Miguel, el tema del Congreso de Estados Unidos desaprobando la ONU y respaldando a Israel, ¿qué pone en el tapete en este momento justo cuando Trump va a asumir la presidencia y las posturas que le has tenido en relación al tema de Israel? Bueno, supuestamente iba a introducir nueva política e incluso era crítico en un momento a Israel, pero en la última etapa de su campaña le dio el apoyo completo ciegamente a Israel y a Benjamin Netanyahu. O sea que en realidad lo que vemos claramente es una continuidad de la política de apoyo incondicional por parte de Estados Unidos a Israel. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Hispanoamericanos desde Estados Unidos. Y vamos a viajar de Estados Unidos a Costa Rica. Ahí hay alerta verde en ese país por cenizas del volcán Turrialba. Recordemos que el año pasado también habían alertas de este tipo en Costa Rica, y además se estrenaría para el 2021 una nueva constitución. Tenemos ya en línea a Fernando Francia, corresponsal de Telesur en Costa Rica, colaborador de la Radio del Sur también. Fernando, buenas tardes. Vamos a iniciar hablando del volcán. ¿Cómo está la situación? Ya el año pasado hablábamos de este tema también. ¿Cómo está en el 2017? Buenas tardes, un gusto estar en contacto con el Tren de la Tarde y bueno, ir de estación en esta transmisión. El volcán Turrialba se encuentra en una fase activa desde el año 2010. Recordemos que para un volcán 6 años es más o menos un parpadeo, porque los tiempos geológicos son bastante más casi inabarcables para los tiempos humanos, ¿no? Entonces, este es el mismo periodo de actividad que tiene el volcán desde el año 2010, que en ocasiones emana más ceniza que en otras, y ha sucedido en 2015, en 2016, y ahora desde más o menos noviembre del año pasado, en realidad prácticamente durante todo el año pasado, 2016, estuvo emanando cenizas en mayor o en menores cantidades. Cuando hablábamos el año pasado de este tema, habían columnas importantísimas, casi de 3.000 metros de ceniza, que claro, abarcaban, según los vientos de la ocasión, a distintas partes de Costa Rica. Ahora son columnas más pequeñas, pero constantes, es decir, el volcán no para de emanar cenizas en columnas de 100 y hasta 500 metros, y que con los fuertes vientos que caracteriza diciembre y enero en Costa Rica, pues esas cenizas llegan a todo el área metropolitana. que queda a unos 30 kilómetros del volcán, y llega incluso hasta la costa pacífica, una ceniza que abarca pues prácticamente de a diario, y que la vemos todos los días al salir de las casas, en las aceras o en los automóviles, en fin, en cualquier lugar. Incluso se siente en el ambiente un cierto olor a azufre, un cierto malestar para quienes tienen algunas alergias. Esto ya debe ser de una cosa cotidiana para la población, que tiene que convivir con esto. Colgar la ropa después de lavarla es un tema, caminar por las calles es un tema para quienes, por ejemplo, tengan algún tipo de alergia. Pero uno puede convivir con esto, no es una emergencia como que uno no pueda salir de las casas. Y además, este volcán no tiene actividad tipo esto que se ven en las fotos espectaculares de algunos volcanes que emanan lava incandescente, ¿no? El volcán Turrialba es esta la actividad que tiene. Por ahora no se ha visto alguna otra actividad, pero los vulcanólogos pues están alertas y están atentos estudiando el fenómeno, y nos dicen que esto va para largo. Esto puede mantenerse así durante varios días y meses y años, por supuesto. Esto es lo que más o menos tenemos por ahora en relación al volcán Turrialba, que sigue haciendo sus emanaciones de ceniza. Ahora, Fernando, hay otro tema importante, y fue el anuncio que hace Movimiento Constitución por la presentación del equipo para el plan de trabajo en lo que va a ser la nueva ruta de la redacción de una nueva Carta Magna. ¿Cómo está la situación? Hablan que para el 2021 estaría lista. Sí, es un tema complejo, complicado, un tema muy, muy de debate álgido aquí en Costa Rica, porque abrir la posibilidad de una constituyente es una forma de restablecer nuevos parámetros de una sociedad que podría irse para cualquier lado. Hoy en día la Asamblea Legislativa, que es la representación de la voluntad popular, está bastante dividida en 8 o 9 partidos políticos representados, desde la izquierda hasta el centro y la derecha, y también por fundamentalistas religiosos, evangélicos, que tienen curules en los 57 escaños que hay en la Asamblea Legislativa. La constituyente vendría a ser una nueva Asamblea Legislativa que se dedicaría a redactar una nueva constitución partiendo de cero. Es decir, todos los derechos ya ganados en la constitución actual, derechos laborales, sociales, garantías sociales, garantías incluso ambientales, como el artículo 50, que dice que la población costarricense tiene derecho a un ambiente sano, en la constitución política de Costa Rica. Todos esos podrían irse de un plumazo si el resultante de la nueva constituyente pues podría tender a recortar derechos. También, claro, podrían ganarse derechos como el matrimonio igualitario, que no está previsto en la legislación actual costarricense. Es decir, de alguna manera es una lotería lo que pueda salir de esa constitución. Pero eso sería en un escenario en que finalmente, dentro de pocos meses, se aprobara mediante un referéndum la realización de esta convocatoria a una elección de constituyentes. Y antes de eso, debería este grupo que está proponiendo esto lograr conseguir el 5% del padrón electoral en firmas para convocar a ese referéndum. Así que el camino todavía es bastante largo, no, y además no está asegurado. No está asegurado el referéndum, no está asegurado incluso las firmas, porque además llamar a una constituyente de la forma en que se está planteando, pues mantiene muchas dudas a todos los sectores políticos, no solo los representados en la Asamblea Legislativa, sino sectores sociales y políticos que miran con bastante reticencia esta propuesta. Sus promotores anuncian que se solucionarían hasta los embotellamientos del tráfico en la ciudad con una nueva constituyente, aunque eso es una forma bastante barata de vender la idea, porque no, estos temas tan concretos no se verían plasmados obviamente en una constitución política. Entonces estamos ante apenas el inicio, porque el Tribunal Supremo de Elecciones le dio la luz verde a este grupo de empezar a recolectar las firmas para llamar a una consulta para saber si se puede hacer una constituyente. A ver si me siguen con este camino bastante largo. Y para las firmas tienen 9 meses para conseguir alrededor de 170, 180 mil firmas que deben conseguir en estos 9 meses, con un mes adicional por si hacen falta algunas firmas más que tendría este grupo una vez que a partir de este mes en que el Tribunal Supremo de Elecciones les dio esa luz verde. Así que estaríamos hablando más o menos de septiembre-octubre en que podríamos saber si esto prospera o si esto sería rechazado por la población. Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto. Fernando Francia, corresponsal de Telesur en Costa Rica, colaborador también de la Radio del Sur, a propósito de este planteamiento que hace con el tema de la constituyente y también además la situación del volcán Turrialba. Viajamos directamente hasta Chile. Están alertando en ese país, desde los sectores de avícolas, un foco de gripe aviar en Chile. El sector avícola argentino entró en alerta luego de la aparición en Chile de un foco de influenza aviar, enfermedad además infecciosa, que provoca una importante pérdida productiva y puede ocasionar el cierre de mercados para la exportación. Tenemos ya en línea Esteban Silva Cuadra, presidente del Movimiento del Socialismo Allendista y colaborador de la Radio del Sur en Chile. Esteban, buenas tardes. Cuéntanos de esta alerta que se ha dado en el sector avícola. Sí, es una alerta que se detectó hace 3 días, ¿no? Por parte de una empresa en una granja avícola de la quinta región, en la zona de la ciudad de Quilpué, ¿no? Agrosuper. Bueno, que hay en este momento en curso una investigación por parte de las autoridades del Servicio Agrícola Ganadero, de cuál es el origen de la gripe aviar. Al parecer hay como hipótesis, se está trabajando sobre unas gaviotas que habrían contraído la gripe aviar y habrían diseminado esto en esta granja avícola. Bueno, en concreto, esto significa que alrededor de 3.500 pavos, porque esto es una granja de pavos, van a tener que ser sacrificados con el objeto de reducir las posibilidades de contagio humano de la gripe aviar. Hasta el momento no hay contagio humano, una zona donde hay exactamente una suerte de cuarentena, son, insisto, 350.000 finalmente las aves que van a ser sacrificadas en su pavo, ¿no? Con el objeto de acotar las posibilidades de un brote de gripe aviar que pueda extenderse más allá de la ciudad, de las zonas de Quilpué, la quinta región de Chile. Pero hasta aquí, esto es un tema sensible para la economía chilena. No hay que olvidar que Chile es un país que tiene un importante nivel de agroexportación, ¿no? Es un país que sigue siendo exportador de materias primas, pero también de frutas, hortalizas y otros, y por lo tanto también que esto pudiera generarle un traspié al consumo de carne de ave humana, también es un peligro, pero hasta aquí está bien acotado el problema. Esteban, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Esteban Silva Cuadra, a propósito de la alerta que se da en Chile desde el sector avícola, de un foco de gripe aviar que pudiera poner en peligro toda la parte de la economía que tiene que ver con la cría de aves en Chile. Y desde Chile viajamos a nuestra última estación en el dato noticioso, que es Paraguay, y es que en ese país se están buscando soluciones al caso de los campesinos paraguayos desalojados. Es urgente necesidad hallar la solución de la situación de los campesinos desalojados. El órgano legislativo de Paraguay está realizando hoy una reunión con el ente gubernamental encargado. Tenemos ya a Desiree Esquivel, periodista paraguaya, con nosotros para ampliar esta información. Desiree, cuéntanos de la situación, ¿cómo está actualmente el tema de los campesinos desalojados en Paraguay? ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo a vos y a toda la audiencia de la Radio del Sur. Y a raíz de la manifestación que se estuvo realizando este jueves En la capital, la Federación Nacional Campesina protestó frente al Ministerio del Interior junto con otra organización en señal de repudio por los violentos desalojos y detenciones arbitrarias ocurridas en Guajorú, que es el distrito tendió a poblar del departamento Caguazú, que serían a unos 270 kilómetros de Asunción, la capital acá de Paraguay, que ocurrió este martes último. De paso también lo escracharon al ministro del Interior, Tadeo Rojas, quien asegura hasta el momento que la Policía Nacional debe proteger el lugar de otras invasiones campesinas y dar seguridad a los colonos brasileños que tienen sus cultivos de soja en esa zona. Luego de esto ocurrido, por supuesto, las negociaciones continúan porque a unos 40 kilómetros específicamente de esta colonia ya han sido trasladadas unas 70 familias en una propiedad de 1.500 hectáreas que fueron adquiridas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la tierra que sería el INDER. Pero todavía existe un grupo que sería este de familias aproximadamente que se resiste a dejar el sitio y reciben el apoyo de la Federación Nacional Campesina. Durante este procedimiento que, como bien les comenté, ocurrió el martes, el enfrentamiento entre policías y campesinos dejó un saldo de 20 heridos, 3 abrigos y 7 uniformados. Esto obviamente, según los campesinos, se debió al desalojo por orden judicial, cosa que la Policía Nacional niega rotundamente, porque los colonos brasileños reclaman las tierras como suyas, y bueno, por ello ingresaron a ese predio con máquinas agrícolas, obviamente protegidos por un efectivo de 180 policías que reprimieron duramente a los campesinos en el lugar, incluyendo a menores de 2 aproximadamente. Horas más tarde, de ese martes, la fiscala María Angélica Insaurralde ordenó la liberación de 2 de los detenidos, acción por la cual también el ministro del Interior, Tadeo Rojas, criticó. Lo más reciente para ponerles también al tanto es que según Elisa Ledesma, que es la jefa de Relaciones Públicas, estos actos violentos son protagonizados por personas ajenas a los campesinos, es decir, con personas que no tienen nada que ver con el campesinado y que están en la búsqueda de desestabilizar el gobierno actual. Y obviamente que sostiene la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional que los uniformados no se van a estar prestando a este juego y aseguró que manejan informaciones sensibles de inteligencia que un grupo de personas buscan víctimas para desestabilizar, digo bien, el gobierno y buscar a un mártir, ya que el único trabajo de la policía es establecer el orden y que no se hiciera ningún desalojo. Para dar un antecedente, en septiembre del año pasado, 15 de septiembre de 2016, unas 200 familias ya fueron desalojadas en esa colonia de Guajorú, perdieron lo poco que tenían, sus precarias viviendas, totalmente fueron derrumbadas y hasta sus propios cultivos fueron arrastrados por la policía. Este operativo había movilizado unos 1.200 efectivos de la Policía Nacional, que estuvo obviamente encabezado por 2 fiscales, sería Alfirio González y Alfredo Mieres. Este es el antecedente, ¿verdad? Lo que el Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra suscribió un compromiso con la Federación Nacional Campesina para poder verificar la nómina de pobladores de Juajorú y comprobar quiénes son los pobladores antiguos que tienen el derecho real de acceso a esa tierra. También se comprometieron a verificar cuáles son los títulos de propiedad que ya están vencidos y cuáles son los linderos de estas fincas, debido a que, bueno, la titularidad de estas tierras está en disputa entre los campesinos y los colonos brasileños de la zona, que es brasiguayos, nosotros lo decimos, pero que en su mayoría son brasileños, quienes ostentan títulos de propiedad

8:43 minutos, será Maestre Jeans Yetir. Nosotros seguimos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Hoy hay que felicitar a todos los deportistas. Aquí hay un gran equipo de deportistas y los técnicos de la radio del sur. El señor Ever Castellanos practica muchísimo deporte todas las noches, ¿no? Hay que felicitarlo el día del deporte, ¿no? Sí, señor Ever Castellanos se la pasa en eso. Nuestro compañero Luisito también, Luis Silva, ¿no? Pues hace mucho ejercicio allá arriba. Me uno a ese equipo de gente que se ejercita en el deporte. Muy bien, hay que felicitarlos el día de hoy porque es el día del deporte. A todos esos deportistas que hacen vida en la patria grande. Antes de irnos a nuestra primera estación, nos llega un mensaje a través del 0414-182-8973. Me dicen: buenas tardes, amigos del Tren de la Tarde. Saludos desde Naguanagua, Estado Carabobo. Xiomara Rivas, viva nuestra revolución, más viva que nunca. Saludos a ti, Xiomara, también, y gracias por estar en sintonía de la Radio del Sur y del Tren de la Tarde. Hasta ahora, las 2:44, listos para irnos a nuestra primera estación. Nos vamos hasta Brasil. Un nuevo motín en una cárcel de Brasil deja al menos 33 muertos. Ya conocíamos también hace pocos días otro motín con el que se empezaba el año en Brasil. Lamentables noticias, por eso tenemos a Beto Almeida, analista internacional, especialista en periodismo de integración y periodista de la televisora comunitaria Ciudad Libre. Beto, bienvenido al Tren de la Tarde. Muy buena tarde, un gusto poder compartir con ustedes sobre lo que está pasando acá en Brasil. Es muy grave esta crisis del sistema prisional. Beto, vamos a iniciar hablando de este motín en particular que ocurrió en esta cárcel que deja estos 33 muertos. ¿Dónde fue? ¿Qué ocurrió exactamente allí? ¿Y qué vinculación tiene con el ya ocurrido hace pocos días? Bueno, hace seis días había ocurrido en Manaus, ¿no? Donde perdieron la vida cerca de 60 internos, por lo menos oficialmente, porque hay información que hay gente desaparecida, tal vez. Y ahora ese nuevo motín, perdieron la vida 35 prisioneros, y fue en la provincia de Roraima, que es frontera con Venezuela, en la ciudad de Boa Vista, ¿no? Y es una prisión que también padecía de los mismos problemas. O sea, para que dar una idea de cómo es una crisis crónica del sistema prisional de Brasil, en ese presidio en Roraima, que hoy perdieron la vida 35 personas, la capacidad es de 730, y había, hay prisioneros de ahí en torno de 1.400, o sea, se van poniendo uno sobre otro, que prácticamente esas personas ya están como si fueran cadáveres. Siguen viviendo, siguen respirando, pero de una manera tal animalizada que eso puede explotar a cualquier momento. Pero eso es resultado de una serie de equívocos, de procedimientos, de una perversidad social del sistema regional brasileño viene acumulando hace muchos años, porque buena parte de los prisioneros hoy en Brasil en general, se estima que hay 400.000 que todavía no tienen por qué estar en la prisión, porque son presos provisionales, ¿no? Provisionales. Entonces, o no fueron al juez, o no tienen un abogado que lo está atendiendo, o no tiene un trámite burocrático por ahí, ya cumplió la pena, ya dio el tiempo máximo que debería estar, pero no hay trámite burocrático porque es algo muy deshumanizado y se va acumulando, acumulando, de tal manera que un día explode como ahora está surgiendo. Si hay un enfrentamiento de facciones de una contra otra, eso puede haber, sin duda, pero eso no elimina la raíz del problema, que es una crisis crónica de un sistema que se está buscando privatizar, o sea, se va a agravar porque con la idea de ganar plata con el volumen de gente que esté prisionera, eso es una salvajería mucho mayor, mucho más grave, que va a producir cada vez más masacres, masacres y masacres. Beto, justamente quería ahí profundizar el tema del sistema carcelario en Brasil, porque pareciera que se viene arrastrando una deuda con este sistema y con quienes hacen vida allí, porque pues más allá de bandas que pueden haber al interno de cada uno de los centros penitenciarios, más allá de las situaciones que se puedan presentar, hay que prestar de una u otra forma el servicio de reinserción a la sociedad y respetar los derechos humanos de quienes hacen vida allí por una u otra razón. ¿Qué ha pasado con el sistema carcelario de Brasil en estos años? El sistema carcelario brasileño está prisionero del crimen organizado, o sea, los funcionarios de los sistemas, buena parte de los policiales, buena parte del sistema judicial, ¿no? Incluso el sistema que tiene una especie de compra y venta de sentencias judiciales, involucrando por lo tanto incluso los jueces, indica que no es un problema particular, no es un problema de un punto o otro punto, es toda una falencia sistemática de un sistema que tiene un alma deshumana, medieval, porque está destinado a torturar y a transformar en animales personas que deberían tener una oportunidad de una resocialización, pero que para eso debería haber un sistema educativo por medio del trabajo, por medio de alguna función que le permitiera que tuviera esa oportunidad. Pero al mismo tiempo, basta tener en cuenta que si uno 40% de los prisioneros siquiera debería estar prisionero, porque son problemas de burocracia, problemas de que la rutina de la justicia en Brasil no alcanza a hacer todo el trámite de todos los procesos, y por ahí los prisioneros se quedan depositados en esas cámaras de la muerte, y por eso hacen reuniones constantes, además de la lucha de facciones. Lucha de facciones hay, ¿por qué hay? Porque de dentro de una prisión es posible hacer secuestros, porque tiene arma, logran tener comunicación permanente de teléfonos celulares, de organizar maneras de hacer fiestas dentro de la prisión. Eso no se podría hacer si no hubiera toda una parte de la estructura carcelaria de Brasil que esté cooptada por el crimen organizado, que incluye el sistema judicial, o sea, incluye la compra y venta de juicio. Entonces, sin una reforma radical, nosotros vamos a ver cada vez más una explosión constante, porque el acúmulo de prisioneros, porque las políticas públicas que se está haciendo, va en desprecio a la disciplina de derechos humanos y va cada vez más buscando la tortura, la perversidad, la represión, y además con el acúmulo de contradicciones y desigualdades en la sociedad, los presidios se tornan cada vez más llenos y cada vez más una bomba reloj que puede explotar a cualquier momento. Ahora, Beto, quiero finalizar preguntándote, en este estado en el que se encuentra Brasil, gobernado por el neoliberalismo, ¿hay algún tipo de acción que pudiera generar alguna mejora en la situación carcelaria del país? ¿O estas mafias de las que hablamos, que están en las cárceles presas, forman parte también de una estructura neoliberal como la que se plantea ahorita con Michel Temer? No, el neoliberalismo es completamente insensible para tratar de un tema como ese y solamente tiene en su cabeza hacer una represión cada vez mayor, porque ellos se ponen la culpa en un sector social que ya es prácticamente un sector víctima de toda una estructura de injusticia de la sociedad desigual, que es muy desigual en Brasil. Entonces un gobierno como de Temer, que no tiene legitimidad, que es un sector que abusó, entonces un golpe parlamentario fue al poder, apartando un gobierno que estaba haciendo una reforma, una transformación con Dilma Rousseff a la cabeza para reducir desigualdad. Lo que se está haciendo ahora es una rebaja del salario mínimo, un corte en los beneficios previdenciarios de seguridad social que va a afectar a la gente más humilde de la sociedad, los enfermos, los ancianos, y todo eso resultará en un incremento de los niveles de criminalidad. Por lo tanto, el sistema carcelario no tiene en ese momento ninguna propuesta que le pueda salvar de un pantano medieval, de una verdadera cámara de tortura estructurada, una escuela de crimen, que además es controlada por las formas de corrupción que involucran desde el judiciario hasta el funcionalismo presidenciario, y además grupos y facciones que, pues, para te dar una idea, hoy en Brasil las bandas criminosas de narcotráfico tienen los mejores armamentos que antes no tenían. Están mucho mejor armados que las policías militares, que la policía federal, y además que hizo la privatización de las milicias, o sea, de las empresas de seguridad, hoy representan un contingente mucho mayor en número de efectivos que los contingentes estatales. Entonces, en una situación como esa no hay solución posible, porque solamente se va a agravar, y para eso es necesario un cambio que debe ser de arriba a abajo, a comenzar por elecciones directas que puedan cambiar definitivamente el rumbo del país para recuperar políticas de derechos humanos, políticas de soberanía y políticas de reducción de la desigualdad, que es muy perversa en Brasil. Beto, te agradecemos muchísimo esta amplia explicación sobre lo que está ocurriendo en Brasil con el sistema carcelario. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo, un abrazo a todos, chao. Beto Almeida, analista internacional, especialista en periodismo e integración, periodista además de la televisora comunitaria Ciudad Libre de Brasil. Y a propósito de la situación que está viviendo el sistema carcelario en Brasil y además este último motín que ha dejado 33 muertos en la provincia de Roraima. 2:55 minutos, tenemos que ir a identificar la radio del sur. Nos han llegado algunos mensajes de texto, los voy a leer en la próxima parte para irnos a la pausa porque ya estamos sobre el tiempo. Esto es Skank y Manu Chao, Se Trindade. Na cidade voltou, senhoras e senhores com vocês. O Candis é outra vez. Se a cidade chegou, na cidade voltou, senhoras e senhores com vocês. O Candis é outra vez. E a regola é aquele tal, aquele tipo, aquele ali que eu tenho que ter um negocinho e barriga aqui. Aquele que belisca aquela tentação, a fumada na espadinha, a tua atenção. Ele é um cabo aí, não sei que um amante otimista. Bate sangue a dos homens, os homens têm as chapistas. Sua mulher vai a porra, ele se importa, se mija também. O Zé, se tenta com mão, cara, botija. Deus do céu, conversando com o Canticás no canto do salão. Zé curtia um charuto, não prestava atenção. Mas passou uma doutora de pomada em exagero, parecendo a pimenta, certo que você tem meu. Ele é um cravo, aí não senti um amante otimista. Artes curiados, homens e somes, sem deixar pista. Sua mulher vai a porra, ele se importa, se mija. Também o Zé, se tenta com mão e para a bebida. Quem chegou? Parecendo a pimenta, certo que o som vendeu. Quem é aquele cara, aquele tipo, aquele ali tá vendo? regresa El Tren de la Tarde. Soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, valores en la Radio del Sur. No olvidemos el mensaje de Bolívar: unión, unión, la unión cívico-militar, la unión de los trabajadores y el pueblo, la unión del gobierno nacional, el gobierno regional, la unión de las comunidades, la unión nos hará libres. Unidos seguiremos siendo invencible, mientras mayor sea el grado de unidad, de fortaleza ideológica, moral, movilizadora, masiva, mayor será el grado de invencibilidad de la revolución bolivariana, que ha llegado para no irse más nunca, jamás. Chávez, eterno. Todos los viernes, la Agencia Venezolana de Noticias lleva para ustedes su emisión semanal. Una producción de ABN. Viernes, 5 de la tarde, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Granitos informativos de la Patria Grande. La Radio del Sur. Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 68.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Muertos. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde, a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y escuchábamos a Bomba Estéreo, Somos Dos. Seguimos con ustedes en este viaje informativo. Les dije que nos habían llegado algunos mensajes de texto en 0414-182-8973. Dice por acá, el gobernador, cuando no teléfono al pueblo que recibe los mensajes y ve lo que pide el soberano. No, creo que hay un problema que me llegó como medio, y el pueblo como... Bueno, me llegó como medio enredado este mensaje. Si lo puede volver a enviar el compañero o la compañera que lo envió, se lo agradecemos. Señor Alexis Figuera de Vallelido nos escribe y dice: necesitamos que por favor nos distribuyan los alimentos, pues somos chavistas y maduristas, hasta la muerte viva nuestra patria. Bueno, ya hacemos ese llamado ahí, pendientes a todos los consejos comunales con el tema de los clavos. Buenas tardes, camaradas. ¿Cómo es posible? Dice que el jefe civil de la parroquia de Nahuatá, en el estado Vargas, vendió más caro el kilo de pernil y nadie le dice nada, cuando todos sabemos que era 850. Además, los juguetes que se los entregó al quien le dio la gana. Pues bueno, Contraloría Social, compañeros, es muy importante que la comunidad haga Contraloría Social a través de los consejos comunales, a través de la otra comunidad. Recuerden que además los consejos comunales es muy importante que entiendan que no son los voceros de los consejos comunales la autoridad es la misma asamblea. Muy buen programa para el que oiga y se fije en la diferencia entre nuestra Venezuela y otros países. Somos reyes de nuestra tierra. Bendiciones a todo el Tren de la Tarde. Unidos seguiremos siendo invencibles. Muchísimas gracias, gracias por la sintonía a todos y todos. Y seguimos además con ustedes. Los invitamos a que sigan escribiendo a través del 0414-182-8973. Nos vamos listos para ya ir a la... Todavía no, me dice la señora Nancy González, que es la dueña de este tren. Ella es la que nos lleva por los rieles del tren. Si ella dice que no, es no. Aquí no nos vamos a poner a pelear. Y el que no haga caso, pues bueno, que entre en el carril. Pero estamos casi listos para irnos a nuestra segunda estación en el Tren de la Tarde. Nos vamos a ir hasta Colombia. Y es que justamente les comentábamos que en Colombia el aumento salarial no responde a las demandas sociales que tiene el pueblo colombiano. Y esa afirmación justamente la hacen diferentes sectores que han visto pues que el beneficio del aumento salarial que dio el gobierno de Juan Manuel Santos no llega a de verdad responder a quienes necesitan o forman parte de este beneficio. El gobierno de Colombia el pasado 30 de diciembre hizo un incremento del salario mínimo, escuchen este porcentaje, por favor, a todos quienes están en sintonía del Tren de la Tarde, de la Radio del Sur, en Venezuela, escuchen este porcentaje, pareciera un chiste. Un aumento en Colombia de salario mínimo del 7%. ¿Ustedes se imaginan lo que significa un aumento del salario de cualquier persona del 7%? Bueno, a pesar de este aumento, evidentemente, suben el IVA en Colombia al 19%. ¿Cómo usted dice que un aumento salarial de 7% es equivalente a un aumento de un impuesto al valor agregado del 19%? No va concatenado un beneficio con el otro deber. Porque recuerden que si es un derecho bien que el trabajador tiene, de que se le aumente el salario, también tiene deberes de pagar impuestos como lo tenemos todos en el mundo, evidentemente. Pero no pueden ser los impuestos un cuchillo que apuñala el bolsillo del trabajador. Y en este caso en Colombia es lo que está ocurriendo, ¿ok? Y justamente esto pone en evidencia la política neoliberal que maneja el gobierno colombiano. Sectores sindicales, partidos políticos han solicitado al gobierno de esa nación suramericana un incremento de 14% del salario para poder más o menos subsanar lo que son las reivindicaciones de los trabajadores. Eso es parte de lo que vamos a ampliar nosotros ahorita, pero estamos intentando pues establecer el contacto hasta ahora con Colombia, pero antes nos vamos a ir a nuestro viernes curioso en el Tren de la Tarde. Son las 3:07. Hoy, Nelcy González, en la voz de nuestro compañero José Gregorio Padrón, nos habla de las 5 curiosidades de los caballeros medievales. Viernes curioso, donde te enterarás de las excentricidades que te sorprenderán. Cinco curiosidades sobre los caballeros en la Edad Media. Alejandro Peña, en el portal OK Diario, reseña en su artículo 5 curiosidades sobre los caballeros en la Edad Media que debes conocer. Los caballeros medievales fueron personajes de notable relevancia en su época. En este sentido, existen muchas historias acerca de ellos, algunas reales y otras producto de la imaginación. Ahora, en Viernes Curioso, compartimos algunos de los datos interesantes recopilados por Alejandro Peña que debes conocer sobre esta honorable estirpe de guerreros. 1. Diferentes niveles de caballeros. No todos los caballeros tenían el mismo rango. Los caballeros que luchaban bajo el mando de otros eran denominados caballeros solteros, mientras que los que comandaban grandes grupos de lucha eran conocidos como caballeros Belered. Para subir de rango había que demostrar logros, valentía y habilidad de lucha. 2. Llegar a serlo no era fácil. No había muchas formas en que una persona podía convertirse en un caballero. O era hijo de otro caballero, hijo de una familia aristocrática, o bien había protagonizado un acto de valentía y honor en el campo de batalla. En su mayoría eran hijos de otros caballeros o de nobles, y desde niños, a unos 8 años de edad, eran enviados para prepararse en el arte de la guerra. 3. Pasar la noche en vela. Los escuderos que se preparaban para ser caballeros tenían un particular rito, semejante a Don Quijote. En la noche anterior al gran día, debían pasar toda la noche velando sus armas vestidos de blanco inmaculado. De allí nació la conocida expresión, pasar la noche en vela o pasar la noche en blanco, para referirnos a las noches en las que no se logra dormir bien. 4. La fortaleza de sus caballos. El caballo de batalla, sobre el que cabalgaban los caballeros medievales para combatir o en las justas, era el corcel. Se solían proteger con una barda hecha de cuero o de metal, a modo de armadura, y eran ejemplares verdaderamente poderosos, capaces de soportar el peso del caballero y su armadura sin problemas. Estos caballos también se denominaban destreros y eran muy caros, llegando a costar hasta 10 veces más que un caballo común, como por ejemplo, un rocín. 5. Palabras de honor. Al margen del factor religioso, la caballería desarrolló sus propios estímulos, sus propios valores y su propio ideario. Un ideario lleno de nociones idílicas, éticas y honoríficas, porque la caballería era, en ese entonces, todo un modo de vivir y de pensar, un noble oficio, una institución. 5 curiosidades sobre los caballeros en la Edad Media. Viernes curioso en el tren de la tarde con nuestro compañero José Gregorio Padrón, en la voz de José Gregorio Padrón, en la producción de Nelcy González. 5 curiosidades en los caballeros medievales. Nosotros vamos a irnos, no pudimos ir a Colombia, pero sí nos vamos a ir hasta Puerto Rico, que es la próxima estación del tren de la tarde. Celebran cumpleaños Óscar López Rivera en Puerto Rico, el preso político más antiguo del mundo. Rita Sengotita con nosotros, miembro del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, involucrada más por varias décadas. La compañera Rita puede pues hablar de esta gran campaña que se ha hecho por la excarcelación de Óscar López Rivera. Rita, bienvenida al Tren de la Tarde. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación que se nos extiende. Un abrazo solidario desde Puerto Rico, donde primeramente pues agradecemos profundamente al pueblo venezolano todo el apoyo que brinda a la causa de excarcelación de Óscar, al presidente Maduro, que se ha reiterado su apoyo a través de expresiones públicas y diferentes información que se ha estado circulando a través de todo el país, bien sea a través de los medios televisivos y la prensa. Nosotros pues nos sentimos profundamente agradecidos, ¿verdad?, de ese gesto. En el día de hoy hemos estado reunidos, un día como hoy nació Óscar López Rivera, y acostumbramos siempre a celebrar varias actividades de celebración de cumpleaños, y este año pues volvemos de nuevo con la esperanza y mantenernos en ese reclamo de excarcelación al presidente Obama. Esta mañana nos reunimos a las 8 de la mañana en el pueblo, en Río Piedras, San Juan, donde alrededor pues de cientos de personas pues participaron de esta actividad, donde el padre Pedro, familiares, Clarisa, la hija de Óscar, José, el hermano de Óscar, y otras personas, grupos artísticos, participaron y le cantamos el cumpleaños puertorriqueño. Esta actividad la organizamos un grupo de mujeres que se estableció hace alrededor de cuatro o cinco años. Empezamos 30 mujeres, ¿verdad? Donde todos los últimos domingos de mes nos reunimos en un área del condado de San Juan, y estamos 30, 31 minutos, 33 minutos, todos los años vamos aumentando los minutos que estamos, ¿verdad? Y el número de mujeres que nos integramos como parte de ir, ¿verdad? Marcando el tiempo que lleva nuestro hermano revolucionario Oscar López Rivera en la cárcel. También el domingo en el pueblo de Ponce, en el área sur de Puerto Rico, se volverá a celebrar hay otra actividad más del organismo de derechos humanos que trabaja la campaña de Oscar en el área sur desde las 3 de la tarde, el malecón, un área donde la familia ponceña y de pueblos aledaños acostumbran a visitar con su familia el área. De igual manera, pues habrá una actividad cultural, y el héroe nacional, el patriota Rafael Cancel Miranda, tendrá a su cargo el mensaje principal. Sobre esta actividad se sigue extendiendo hasta la noche, ¿no? Y va a estar Andy Montañez, que Venezuela lo conoce porque es parte de la familia venezolana, Antonio Martorell, diferentes El Topo, diferentes artistas, y de igual manera participarán Clarisa, la hija de Oscar. En el día de hoy en Nueva York también han estado junto a la celebración de los Reyes, ¿verdad? Están también celebrando la parada de los Santos Reyes y Oscar, de manera que en diferentes lugares así se han llevado a cabo y se van a estar llevando a cabo actividades en celebración a su cumpleaños, que en sí son actividades de reclamo por su libertad. Ahora, Rita, ¿cómo está la causa de Oscar López en el tema de la liberación? ¿Continúa? Además, sabemos la lucha de todos quienes quieren a Oscar libre, porque además se lo merece, porque sabemos que es así, y nosotros desde Capos Unidos a esa causa siempre en el pueblo venezolano, como bien tú lo decías al principio. Pero ¿cómo está en este momento? ¿Qué acciones se han tomado? Sabemos además cuál ha sido la situación histórica de este proceso que ha llevado a Oscar López a estar preso injustamente, ilegalmente, en esa cárcel en Estados Unidos. Bueno, es una cosa, yo diría que increíble, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido siempre presos políticos, hemos llevado campañas por la excarcelación de nuestros prisioneros y prisioneras políticas en Puerto Rico. El caso de Oscar ha sido un caso extraordinario en todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? Claro, cada situación hay que ubicarla dentro del contexto histórico del momento, ¿verdad? Como fue, por ejemplo, la excarcelación de nuestros presos nacionalistas, que entonces eran Lolita, Rafaelito, Irving, Oscar, y Andrés. Y así han habido siempre todas unas campañas las cuales nosotros hemos siempre considerado que han sido campañas victoriosas, ¿verdad? Incluyendo la de William Guillermo Morales, que logra cuando cumplía en México, Estados Unidos los reclama para que lo extraditaran allá, y la solidaridad del pueblo cubano permite que William Guillermo viaje de México, desde una cárcel de México a Cuba. Pero en el caso de Oscar han sido tantos los años de reclamo con una posición indiferente del gobierno de los Estados Unidos, un trabajo mucho más intenso, ha tenido que ser mucho más intenso, ha sido un trabajo de una solidaridad internacional increíble. Este último de noviembre para acá, esta campaña la hemos intensificado dentro del marco de lo que ha sido de lo que es reiterar esa solidaridad y apoyo. Y es maravilloso lo que hemos logrado, ¿no? Hemos logrado que nuevamente, pues, de Cuba y Venezuela hemos tenido siempre un apoyo incondicional, y generando hacia otros pueblos, ¿verdad? Liberar esa solidaridad hacia el caso. Pero en noviembre nosotros empezamos en esa campaña internacional, a la misma vez que en la diáspora en Estados Unidos los compañeras y compañeros de organismos de solidaridad con la causa de Oscar también han estado desde allá generando todo un trabajo que ha tenido unos resultados excelentes, ¿no? Creo que allí perdimos la conexión con Rita. Vamos a esperar que volvamos a retomarla. Fíjense, importante ver las acciones que se siguen tomando en Puerto Rico por la liberación de Oscar López Rivera, la excarcelación en realidad de Oscar López Rivera, porque inclusive a principio de año, y es lo que queríamos conversar con Rita ahorita, si intentamos restablecer el contacto, es ver si la huelga de hambre que se había planteado a partir del 2 de enero aproximadamente continúa. Tenemos a Rita nuevamente en línea. Rita, te escuchamos nuevamente, perdimos contacto en un momento. Quería yo consultarte, Rita, vimos a principio de año que iniciaba una huelga de hambre también en Puerto Rico por la liberación de Oscar López Rivera. ¿Continúa esta protesta? ¿Hay otras acciones que se hayan tomado también? No, creo que ahí sí perdimos el contacto, la teníamos nuevamente en línea, pero vamos a ver si logramos terminar la entrevista a propósito del cumpleaños de Oscar López Rivera y la cantidad de actividades que se realizan, no solamente en Puerto Rico, en varias partes del mundo donde se están realizando. Rita, estamos nuevamente contigo, ¿nos escuchas? Sí, estamos de nuevo, se está cayendo la llamada, ¿verdad? Pero nada, vamos a continuar así. Si esta huelga de hambre de la compañera Olga Sanabria, presidenta del Comité de Puerto Rico en las Naciones Unidas, y la que se está llamando de la sede del Fondo Puertorriqueño de la Arte y la Cultura, continúa, y otros compañeras y compañeros se han unido en forma de ayuno, o sea, como en cadena, incluyendo nuestro portavoz en el comité, y otros compañeros que han hecho lo propio. De igual manera, el 11 ahora de enero se va a llevar a cabo una protesta frente al edificio federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico a las 8 de la noche, una manifestación continuando estos reclamos. De manera que la actividad continúa. Ahora mismo nosotros mantenemos una petición que se está haciendo a nivel internacional de envíos de cartas, twitters, correos electrónicos, tanto a Casablanca, al presidente, como a su esposa, y de igual manera al Departamento de Justicia. Estas actividades hace poco, jóvenes ostrocianos realizaron una actividad frente a los portones del tribunal de la cárcel de Estados Unidos en Puerto Rico, nosotros decimos la cárcel federal, de manera que lo que se está llevando a cabo es toda una serie de actividades que se están generando desde diferentes puntos, tanto aquí como en Estados Unidos y en otros países a nivel internacional, México, Brasil, Ecuador, diferentes, porque le hemos pedido que de alguna manera hagan algún tipo de actividad donde expresen esa solidaridad, además de hacer estos envíos de cartas y de mensajes. Rita, te agradecemos muchísimo este contacto, nos alegra mucho haber podido conversar con usted en este día tan importante para Puerto Rico, tan importante para Oscar López Rivera, y además reiterar el apoyo del pueblo venezolano, del gobierno venezolano, desde la Radio del Sur, desde el Tren de la Tarde, en esta lucha por la excarcelación de Oscar López Rivera. Mil gracias por atendernos. Mil gracias, Silva. Para nosotros, le digo nuevamente, profundamente agradecido, y esperamos a Oscar en casa, pero si Oscar no vuelve a casa, nosotros vamos a continuar con la misma intensidad ese reclamo de excarcelación de este patriota. Mil gracias, Rita. Rita, con nosotros. Ella es integrante del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, involucrada varias décadas en la campaña de la excarcelación de Oscar López Rivera a propósito del cumpleaños del preso político más viejo del mundo, de manera injusta e ilegal, preso en Estados Unidos. 3:25 minutos antes de irnos a la pausa. Nos llegan unos mensajes de texto por nuestra mensajería 0414-182-8973. Cacique nos escribe, nos saluda Alejandro. Ayer mandé unos mensajes, no lo leyeron y hoy lo reenvié nuevamente y tampoco. Hay problemas con la mensajería. Vivo Oscar López por su lucha. Así es, Cacique. Ayer no nos llegaron los mensajes. Estábamos pendientes de eso y tratar de resolverlo. Y hoy no han llegado los que reenvié hasta ayer, pero este sí, ya digo, ya creemos que se activó la mensajería de texto nuevamente. Nos dice por acá también Mario, nos escribe, presidente, créditos financieros a través de la banca pública y la banca privada es una clave importante. Otra clave es aumentar las reservas del oro y fortaleciendo el Bolívar en todos los ángulos. Muchas gracias, Mario, por estar en sintonía de la Radio del Sur, así como Cacique y Mario. Ustedes pueden también participar a través del 0414-182-8973, que es nuestra mensajería de texto, y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música a la pausa y al regreso tenemos nuestra última estación. Esto es Viagna, Nunca Más. Regresa. El tren de la tarde. La Radio del Sur. 2016. Latidos informativos de nuestra América. Una revolución de derechos y justicia. El gobierno bolivariano de Venezuela dio inicio al Plan Carabobo 2017 en un acto realizado en el cuartel de la montaña. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro pueblo ha sabido enfrentar situaciones inimaginables porque la conspiración pagada con dólares de la mafia colombiana estadounidense, la conspiración ha ido a tocar la propia puerta del hogar del hombre y de la mujer. Por eso la creación y las creaciones en el año 2016 de la gran misión abastecimiento soberano, de la agenda económica bolivariana y de los comités locales de abastecimiento y producción son los tres pasos más importantes para la contraofensiva estratégica del año 2017. Contraofensiva económica, estratégica, popular, revolucionaria. Una revolución de derechos y justicia. Hola, les habla el Barranquilla para invitarlas e invitarlo a este programa con voz propia, donde hablamos sobre género, feminismo, nuevas masculinidades y en la lucha de las mujeres y hombres que en sus pequeñas y grandes acciones tienen algo que decir. Nosotras y nosotros tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, hora local de Venezuela. Con voz propia, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Hablando de neoliberalismo. En entrevista para la Radio del Sur, el economista mexicano y especialista en industria energética, Fabio Barbosa, analizó el impacto generado en la sociedad mexicana por el aumento del precio de la gasolina decretado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Escuchemos parte de lo que dijo. Hay que analizar también que esta política que llamamos extractivista, esta política orientada solo a la venta al exterior de la materia prima, real y sacrificando la industrialización, sacrificando el agregar valor a las materias primas, básicamente está ayudando en este momento a los Estados Unidos, porque le permite continuar produciendo en estas formaciones que denominamos shale oil, shale gas, o traducimos al español como lupitas, de tal manera que el gobierno mexicano actual se ha puesto de rodillas y está saboteando los esfuerzos de la OPEP para permitir que esta potencia continúe hegemonizando el mercado internacional. Hablando de neoliberalismo. Radio del Sur expande su señal ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Preguntar muy bien, sigue sin esperar. 6:35 minutos. La oreja de Van Gogh cierra la puerta. Nosotros seguimos con ustedes en este viaje informativo que hace el Tren de la Tarde. Nos llega por acá un mensaje de texto más a través del 0414-182-8973. Nos dice: mucho éxito para todos en el Tren de la Tarde. Muchas bendiciones a la Radio del Sur. Desde Carabobo, Xiomara, está la victoria siempre. Así es, Xiomara, muchas gracias por estar en sintonía, y a todos los que han escrito durante el día de hoy en el Tren de la Tarde y están siempre en sintonía de la Radio del Sur. Mil gracias por estar ahí y además compartir con nosotros en 2016 y empezar activos en el 2017. Listos ya para irnos a la última estación del Tren de la Tarde. Viajamos justamente a hablar de la migración, porque es un genocidio lo que se ha hecho en el mar Mediterráneo. Los migrantes que intentan cruzar, que han muerto allí, más de 5.000 personas durante el 2016. Aníbal Garzón, sociólogo y analista con nosotros. Aníbal, bienvenido. Gracias, Alejandro. Además, un saludo a ti y a todo el equipo de Tren de la Tarde. Feliz año 2017. Aníbal, vamos a iniciar haciendo un recuento de este 2016 en el tema migratorio, justamente sobre todo hacia Europa, ¿no? Quienes migraron por ese mar Mediterráneo. Una cifra alarmante, 5.000 personas muertas durante solo el año 2016 por intentar atravesar el mar Mediterráneo. Eso planteado además desde las consecuencias que genera la intromisión genocida del capitalismo y el neoliberalismo en estos países africanos. Sí, justamente como bien señalas, ¿no? 5.000 muertes en el 2016 de personas refugiadas, que es un dato muy elevado a nivel porcentual, a nivel internacional. A nivel internacional más o menos son como unas 7.500 personas las que han fallecido, según la Organización Internacional de la Migración, y 5.000 han sido en el mar Mediterráneo. Por lo tanto, es una zona de guerra, totalmente, ¿no? Por los datos que se están llevando a cabo de genocidio migratorio. Yo creo que lo que hay que analizar son las causas de por qué se está dando ese fenómeno. Primero, el por qué muchos refugiados tienen que dejar sus casas, tienen que dejar su vivienda, su país, su patria, que no le gusta a nadie. Parece ser que esa sensación de los refugiados, ¿no? Como está utilizando el discurso de la ultraderecha, ¿no? De que parece que son monigotes. No, a nadie le gusta dejar su patria, su país, por conflictos o por condiciones económicas. ¿Y por qué? La primera pregunta es ¿por qué se está dejando? ¿Por qué se ha generado todo ese fenómeno en Europa? Pues hay que tener en cuenta el tema de la injerencia militar por parte de Europa, vínculo con la OTAN y Estados Unidos. Países como el norte de África, el caso de Libia, o todo lo que ha llevado en el conflicto de Siria, el conflicto de Afganistán, el conflicto de Irak, esta nueva guerra del siglo XXI que han sido, ¿no?, por todas las injerencias que han llevado a cabo Estados Unidos y la Unión Europea, y el fenómeno migratorio que se ha llevado, porque la gente, por su sobrevivencia, ¿no?, por la supervivencia de salir, ha tenido que dejar su patria por familias enteras, ¿no?, niños, por su vida y por su integridad. Es una de las causas. Y segundo es, más allá de la causa, la consecuencia que está llevando a cabo de todo esto que está provocando la Unión Europea. Y no es un fenómeno de solidaridad, es un fenómeno de apertura, sí lo está haciendo la población civil. Hay muchas ONGs que están trabajando en eso. Por ejemplo, en el caso de España, Proactiva Open Arms es una ONG que está llevando a cabo mucha asistencia, intentar salvar vidas en el Mediterráneo. Pero las autoridades políticas de Bruselas lo que están haciendo justamente es cerrar fronteras, que está poniendo incluso en debate, ¿no?, el espacio Schengen de la Unión Europea, y además externalizar ese problema, o ese fenómeno, mejor dicho, ese fenómeno social, con el pacto que se llevó con Turquía, ¿no?, de que Turquía sea ahora mismo el país que tenga que atender a 2.5 millones de inmigrantes, y Europa cierra totalmente las fronteras cuando Europa son los causantes de ese fenómeno. Eso es lo que hay que analizar el 2016. Un año penoso por parte de la política exterior de la Unión Europea, donde ha llegado a violar derechos humanos, como hacer ese pacto con Turquía, que ha llevado a cabo un fenómeno de represión, sobre todo a partir del intento de golpe de Estado que hubo el pasado mes de julio en Turquía, ¿no? Y cómo se ha acelerado todo ese fenómeno de represión en Turquía, y la Unión Europea ha llevado el pacto con ellos en todo momento para limpiarse de ese fenómeno y ese problema de la migración. Sí que hay que tener en cuenta que el problema es lo que está generando el discurso de la ultraderecha, que también está calando, cuando en realidad la población europea es una población, no olvidemos, envejecida, y se necesita mano de obra para que se pueda mantener el estado del bienestar, todo el que está llevando a cabo las políticas de austeridad por parte de Merkel, el estado del bienestar para mantener también a esa gente que ha trabajado toda su vida, que es la gente de tercera edad, que pueda tener una jubilación digna para tener sus años después de todo el trabajo que ha llevado a cabo durante toda su vida. Y eso también es necesario tener en cuenta, la demografía europea. Aníbal, el 2017 no promete ser un año diferente para el tema de la migración en Europa, ¿no? Y justamente desde los países de África y Medio Oriente pareciera continuar una política bastante dura hacia los migrantes, por mucho que se haya intentado buscar formas de tratar de resolverla. Pareciera que los gobiernos de Europa siguen atacando, y ahora desde el año 2016, pero ahora se intensifica más para este 2017, se tapan a través de en el tema del terrorismo para atacar a quienes migran a esos países, sobre todo porque están generando un tipo de fobia hacia los migrantes de los países del Medio Oriente y de África. Sí, totalmente, como has comentado, ¿no? Es parte de la campaña estratégica del poder político económico europeo, ¿no? Vinculado entre la derecha y la extrema derecha, donde el atentado, por ejemplo, que hubo en Berlín ahora la fecha de Navidad, la misma Merkel, ¿no? Que fue una de las presidentas que se abrió un poco más en el tema de los refugiados, a diferencia de otros países que se cerraron totalmente con las políticas del Partido Popular en España, ¿no? Que no atendió a los refugiados según lo pactó la Unión Europea. Alemania sí que hizo la apertura, ¿no? De 1 millón de refugiados. Pues ese tipo de fenómenos, ¿no? Como el tema del terrorismo, lo que ha hecho ha sido, se ha utilizado por la ultraderecha, se ha utilizado también, ¿no? Por parte del establishment europeo para criticar todo el fenómeno de migración. Parece ser que un fenómeno del terrorismo ya critican a toda la población de refugiados cuando son niños, son mujeres, son hombres, son trabajadores que vienen con la idea de reestructurar una nueva vida totalmente pacífica, y nos generaliza, ¿no? Y es un discurso que se ha utilizado. Yo creo que el 2017 hay que en el caso de analizar la agenda política, hay que tener en cuenta que vienen varias elecciones, ¿no? Y una sola de marzo en Holanda, las presidenciales en Holanda, donde puede ganar la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha puede ganar y está haciendo totalmente un discurso, aparte de euroscéptico, como el caso del Brexit en el Reino Unido, ¿no? Que llevaron a cabo todo ese fenómeno de criticar totalmente los refugiados, las políticas migratorias en Europa, como criminalizar, un discurso racista, un discurso de decir que la clase trabajadora, su enemigo principal es el inmigrante. Todo ese discurso por parte del poder de la ultraderecha, como es el discurso histórico en base a una patria y un falso nacionalismo, pues también está llevando a cabo ahora en el 2017, verle un poco lo que vaya del resultado en Holanda. Parece ser que en Holanda, actualmente en las estadísticas dan primera fuerza el Partido de la Libertad, el Partido de la ultraderecha. Luego también lo que puede suceder en mayo en Francia, ¿no? Donde Le Pen también es que está la número uno en las encuestas, también hizo número uno en las elecciones europeas del 2015. Lo que pasa es que en Francia es un fenómeno diferente porque hay segunda vuelta, y en la segunda vuelta podría perder ya Le Pen, pues fácilmente, si el Partido Conservador, que es la segunda fuerza, le da el apoyo al Partido Socialista. Luego, municipales que hay también en Inglaterra que podrían, en el mes de junio, si me equivoco, que podrían además fortalecer ese discurso euroscéptico, el tema de homofóbico, racista. Y el caso de Alemania, donde podría entrar, las elecciones seguramente se celebren en octubre, que podría entrar por primera vez en el Parlamento un partido de ultraderecha desde la última vez que estuvo Hitler en el poder, ¿no? El dictador Hitler. Entonces, todo ese fenómeno del discurso se ve como cala, ¿no? Ese discurso de la derecha, de la ultraderecha, que tiene también su poder mediático, su vínculo con el capitalismo también, con el poder financiero, eso está claro. No son fuerzas políticas sin recursos, son fuerzas muy vinculadas, como el caso de Estados Unidos y Donald Trump, ese discurso del cierre de las fronteras, no cierre para las mercancías y tratado de libre comercio, pero cierre para el tema de las personas por detrás incluso de las mercancías. Y ese es un fenómeno de la gobernación neoliberal. Cerramos las fronteras para las personas, o sea, la clase trabajadora, y darle las mínimas condiciones posibles, pero no para el tema de las grandes corporaciones económicas, ¿no? De tener las fronteras totalmente abiertas. Y por lo tanto, 2017 va a ser un año bastante peligroso en la Unión Europea. Hay que ver qué frente se tiene que generar en la otra respuesta, la respuesta de la izquierda, sobre todo en los países de Europa del Sur, donde está llevando una política interesante Portugal, ver el fenómeno en España sobre el tema de la crítica al bipartidismo, ¿no? La crítica por parte de Podemos, ver un poco aquello que no llegó a cuajar, que fue el tema de Grecia. Pero bueno, actualmente el 2017 va a ser un año bastante complicado en ese aspecto. La ultraderecha puede ganar bastante fuerza por ese discurso euroscéptico, xenófobo y racista. Y Europa, por lo tanto, está haciendo años atrás, años en su democracia y su institucionalidad, bastante fuerte. Aníbal, te agradecemos muchísimo este análisis de la situación para este 2017 en el tema migratorio en Europa. Seguramente va a haber muchas telas que cortar durante este año. Te agradecemos mucho. Gracias, Alejandro, a ti y a todo el equipo de Tren de la Tarde. Un abrazo fuerte y aquí estamos para colaborar en lo que podamos. Gracias. Aníbal Garzón, analista y sociólogo, hablaba con nosotros a propósito del genocidio cometido durante el 2016 en el tema migratorio en Europa. Más de 5.000 personas atravesando el mar Mediterráneo murieron por migrar a Europa. Esto a propósito además también de la injerencia del neoliberalismo y del capitalismo en países del Medio Oriente, en países de África, generando conflictos fuertes, generando víctimas que migran saliendo de sus países por simplemente quererse apoderar de las riquezas. Es que ocurre esto y hace que esta gente migre y se genera una campaña de fobia hacia los migrantes de estos países. Antes de irnos a las 3:46, leemos una noticia de hace pocos minutos. Varias personas murieron y al menos unas 6 hasta el momento resultan heridas en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale en Hollywood después de una persona que ya fue detenida abrirse fuego en la zona de recogida de equipajes. Hasta el momento se desconoce el estado de los heridos, pero las cadenas de televisión en ese país dicen que hay una cifra que no fue confirmada por la oficina del alguacil del condado de Broward. Imágenes de televisoras han mostrado el desalojo de las personas de la pista del aeropuerto y la presencia de la policía. Al parecer, el tiroteo se produjo en la zona de desembarque del equipaje, es decir, donde la gente recoge el equipaje en el terminal número 2, donde el autor fue reducido por agentes y se encuentra detenido. La citada terminal ha sido desalojada totalmente, así como las zonas próximas a las puertas de 4 y de 5 del mismo aeropuerto en el norte de Miami. El secretario de prensa de la Casa Blanca, del expresidente George Bush, Ali Fisher, dice se encontraba en esos momentos en el aeropuerto y reflejó el caos a través del Twitter, que dice se han disparado tiros y todo el mundo corre. Se posteriormente explicó que la situación se calmó, pero que las autoridades no permitían salir a nadie del aeropuerto en la zona donde se encontraba. Nosotros vamos a estar intentando ampliar más adelante esta información. 3:47, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Estuvimos trabajando por ustedes, Alejandro Silva y Almizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nancy González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Dani Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Para mañana no, para el lunes, ya yo creo que venía tras de mañana, Samuel, usted también quiere venir seguramente al Tren de la Tarde, aunque por ahí vienen las vacaciones, ¿no? A partir del lunes, el señor Samuel se va de vacaciones hoy y ya el lunes estaremos nuevamente con otro conductor allí en el Tren de la Tarde. El señor José Blanco va a estar con nosotros operando el máster en la Radio del Sur. Nos vamos con música, esto para complacer a nuestro compañero de producción Eder Castellanos, con Jason Derulo. Cuídate.